Bueno, pues esta foto estoy viendo, ya te digo, aquí es mi padre que tocaba la batería. Y casi casi están todas las de cerezales, porque esta es de cerezales, esta es de cerezales, esta de cerezales, esta de cerezales también. Y estas son de cerezales, o sea que son las mozas que había antiguamente. Y los demás, estos igual son que vinieron a la fiesta como invitados, porque antes lo que se hacía en las fiestas, la costumbre era venir a comer en casa de un familiar o de un amigo, o lo que sea, y era el día de la fiesta y se venían a comer aquí. Los familiares que estaban fuera, ¿no?, del pueblo. Y entonces, cuando era la fiesta del pueblo, por ejemplo, de uno que venía aquí, los de aquí iban a ver a su pueblo a la fiesta, a comer y a todo, ¿no? O sea, era un intercambio de invitaciones, ¿no? Este es mi padre, que es el que toca la batería, y luego este es el que le acompañaba con la acordeón, ¿vale? Y estos, nada, ya ves, ponían un templete ahí y con poquita cosa preparaban una fiesta, ¿entiendes? Y bueno, pues más, no sé si quieres saber alguna cosilla más, porque esto, orquesta, tabuladores, Trovadores, parece que dice. o trovadores, Blanco León, pero bueno, esta yo creo que el bombo no era de él, no era de mi padre, sino igual se lo dejaron. Porque la orquesta de mi padre no tenía un nombre, como si dejamos definido, ¿entiendes? O sea que siempre a mi abuelo le conocieron siempre, le llamaban el tío Gildo. Los que venían de otros pueblos, vamos a casa del tío Gildo, o vamos a ver al tío Gildo, tal, no sé qué. Y bueno, y ya les quedaban contratados de un año para otro, ¿no? Para hacer las fiestas. Cuando llegaban las fiestas ya sabían que tenían que ir porque quedaban contratados de un año para otro, ¿no? Y eso es la cuesta. Eso es la cuesta de aquí y de atrás. Por ahí atrás. Porque antes, pues, las eras. Esto no están en las eras, están en una pradera ahí, pero vamos, que no eran las eras. Porque igual coincidió, si era en verano, por lo que veo aquí, que todos en manga corta y tal, ¿no entiendes? Pues estaban con la trilla, la siega, la trilla y para trillar y para hacer todo lo que eso. Entonces estarían ocupadas y ya no podían hacer la fiesta en las eras. La harían un poco en las praderas que había por ahí atrás y salía la cuesta esta.